Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos están acompañando en la mañana de este miércoles 25 de agosto del 2010. Saludamos también, como todas las mañanas, en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo está por allá todo? ¿Las lluvias? Pues fíjate que muy contentos porque amaneció un día esplendoroso, pues en todo caso hace mucho sol y está muy bien, ¿eh? Muy bien, Jorge. ¿Qué novedades? ¿De qué platicamos hoy? Empezamos por, digo, no me gusta mencionarlo así, pero es impresionante e inconcebible, Jorge. 72 los muertos ayer, más otros 50, más de 120 muertos en esta lucha, que según Calderón es una lucha que tuvo que llevar pero a cabo. Que tú haces un periodismo con escarnios. ¿Será? Y con regaños, sí. Debías de ver, no puedo, pero en fin, la otra tendencia que hay. Evidentemente que ya que lo traes a colación, sí debemos lamentarnos, sí debemos... ¿O lamentar? No, lamentar profundamente lo más interno de nuestro ser, el hecho de tener noticias que nos equiparan a los países en guerra. A mí me ha tocado estar en países donde hay guerra, desgracia, explosiones, terrorismo, y estamos igual. Esa es una. Pero por la otra, tu comentario riñe con la ola de optimismo que invade de vez en cuando al país. Ah, ¿debemos estar alegres por algo? No digo que debamos. Pero como observadores de una realidad lamentable, sí, que para mí así lo es, debo decir, fíjate cómo hay selección de fútbol, gana México, Chicharito Hernández, y hay una ola de buenas comunicaciones. Gana la joven Navarrete, uh-huh, y todos los noticieros presentan un panorama sonriente de México, pero luego viene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hace excavaciones y encuentra tumbas. Pero no tumbas de nuestros, claro, antepasados. No sé, pero no faltará periodista, sí, que lo equipare a un hallazgo arqueológico para hacer una broma macabra. Y México se debate entre el optimismo esplendoroso y reluciente de un sol de triunfo, donde hay reservas internacionales muy altas, donde no hay inflación. Sí, no hay. Donde acabamos, donde desde 1900, sí, no sé qué madre, nuestro país ha crecido al 7 o 4 o 5%. Donde no va a haber impuestos. Donde más y más no se van a subir impuestos. Sí. Donde va, según me dijo aquí doña Matiana, y se oiga usted que ya nos van a dar los antibióticos nada más llevando su receta, que ya no hay que pagarlos. Digo, no, doña, hay que darlos con receta, sí, pero tiene usted que aflojar su lana. Ah, yo creí que nomás con la receta nos los iban a dar. Pues si se puede deducir, tal es el grado de euforia artificial y locutoril. Que se hubiera podido deducir eso, que ¿verdad? Se hubiera podido, claro, deducir perfectamente que nada más llevando la receta te ya iban te a daban tú eso. No, te dan tu receta y tu lana. Sí, bueno fuera. Y ahí es el asunto, y entonces hay dos. Sobre eso escribo hoy mi carta a los mineros para decirles todo lo que pasa acá arriba, a los mineros que están en Chile. Sí, es decir, porque se supone que el fondo de la tierra no sabe nada de lo bueno de las cosas que están aconteciendo aquí. Porque fíjate, yo creo que es una labor del periodista, es una labor del productor de televisión, es una labor del generador, ¿cómo se llama?, del cuidador de imagen, del maquillador de la realidad, en realidad de nuestros hombres de la política, lo que tienen es una gran posibilidad, son maquillistas de la realidad. Y ¿cómo piensas tú que pueda el locutor sacar una deducción? Ni siquiera de ahí la llevamos, porque cuando en el caso de que todo fuera como es, ¿sabes cuál es la institución más fuerte que hay en México? Perdón, que debería haber en México. ¿Cuál? Es el Instituto Nacional de la Juventud. 7 millones de socios. De ninis. Jóvenes. Sí. Que no hacen nada y que pertenecen obviamente al Instituto Nacional de la Juventud. Sí, afiliados al Instituto. Sí, ¿quién es el anciano que está dirigiendo eso? Ah, no, perdón. Sí, en el régimen todos son jóvenes. Ajá. Todos son jóvenes. No bien terminan la secundaria y la preparatoria. Cuando ya están en el gabinete. Ya están ahí. Sí. Cualquier niño que tenga yo ya serio, seriecito y formal, y que tenga sus 14 años, está en primera y secundaria. Ya tiene chamba asegurada. Oh, pero de subsecretario para comenzar. Sí. Pero imagínate tú, una agrupación que aglutine a 7 millones de jóvenes, que me los imagino en un zócalo monstruoso de México, donde con su mirada perdida, cantando todos, shalala, shalala, canción Vicente Nario, milenario, shalala, shalala, adiós, ra, rap, rap, rap, reggae, reggae, reggae. Claro, conducido por los comentaristas de la televisión y por el programa caliente, ese que me gusta ver, de Miami. ¿No lo has visto? Sí, sí lo he visto. Roto, ¿no? Bueno, sí. Ahí está la juventud. Ahí están los 7 millones. Digo, para que veas que en ciertos sectores del país sí se está trabajando, se está poniendo empeño para elevar esa cantidad de jóvenes. Sí, sí, sí. Ese estaría bonito hacer esa onda, ¿verdad? En el Zócalo, ¿verdad? Sí, sí, de los 7 millones. Yo me acuerdo cuando Heriberto Galindo... Sí. Debe ser un reverendo anciano como yo. No, Heriberto Galindo es mucho más joven. Así como que lo chacoteaba yo porque era director del Instituto Nacional de la Juventud, quise que sería de él. Y entonces, pues ahora debe haber un Instituto de la Juventud que aglutine ajá, a Nini, ¿cómo se llaman esos? Hemos... Sí, a todas las tribus marquetos urbanos. Marquetos o barquetos. Darquetos. Cholos. Sí. Cholos. Jalapeño, el joven jalapeño es cholo. Es excepcional, oye música en inglés. Tenemos un cuarteto de música americana que ya cumplió sus primeros 70 años, se llama Orbis Tercius. No le entiendes ni madre cuando toca. Mm-hmm. Y vaya, es la juventud jalapeña. Y los radios de Jalapa, salvo ABC Radio, Radio Universidad, y para el que lo de contar, pues los demás tocan música que no se les entiende, norteamericana. De vez en cuando sí he oído, ¿cómo se llama eso? Como nostalgia, pero ¿radio qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Bueno, una estación de radio que sí la oyen, pero dicen que, como decíamos, si vas, oyen en la noche un programa de música de antaño, no me acuerdo el radio que se llama, de México, pero a veces transmiten un programa en Jalapa de música de antaño, antiguo pues, pero de ahí en fuera todo es gricoide. Pues mira, se deben de sentir satisfechos de que han producido tal cantidad de jóvenes que pues bueno, realmente sirven para ser público de la televisión, pero no para más. Porque imagínate nada más qué problema. Que la iglesia, por ejemplo, ahorita, tanto que habría que hacer. Hace como 6 años, yo decía, oye, se van a quedar como creo que 10.000 o 12.000 jóvenes sin escuela. Hay que organizar la universidad emergente. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, es un hecho cruel, pero es lamentable y es cierto. No todos los que van a entrar a la universidad van a ser profesionistas, obvio. Yo creo que es un mínimo. Uh-huh. Y yo creo que de los... Si, De los que salen también mínimo, mira, los que encuentran trabajo. Y los que van a la universidad, ajá, no van a tener título, los que no van menos. Sí. Siguiendo la filosofía del filósofo de Güemes. De Güemes, ajá. Que dice, si de dos perros que van siguiendo una liebre, el que va adelante no lo alcanza, el de atrás menos. Menos. Si el muchacho que va a la universidad no va a ser profesionista, el que no va, pues uy, sí, menos. Peor. Sí. Peor. Entonces vamos a hacer la universidad emergente. ¿Qué es la universidad emergente? Una universidad sin costo. No escuela patito, que además de patito son carísimas. Una universidad sin costo. Para tal efecto tienes la televisión y 20 canales imbéciles. Uh-huh. Que están pasando comerciales. Y ahorita te voy a demostrar cómo yo sé que están pasando comerciales. Cierras o pones 20 canales. Y como no tienes dónde, utilizas en la mañana, entre 10 y 6 de la tarde, las iglesias. ¿O qué? ¿Qué Cristo no enseñaba? Pues sí, pero los padrecitos no creo que quieran la... así de a gratis. ¿Qué pues, es de ellos? Pues creo que sí, ¿no? ¿No, que va? ¿Tú no es del país? Ah, los miren, templos son del país, son de la nación. Entonces, pones en las iglesias tus diferentes decenas de carreras. ¿Y qué carreras puedes hacer ahí? Uno puede ser ingeniero en hacer carreteras. Ajá. Puede ser ingeniero en hacer quesos, fromagería. Sí, es toda una carrera. Puedes aprender, el muchacho puede aprender a hacer hortalizas. ¿Qué es eso? A comer, a producir comida. Puede aprender a coser, a tejer, a hacer bolsas, uh-huh, a redactar, simple y sencillamente, a redactar. Si tú le enseñas a alguien a redactar, uh-huh, tiene algo de qué vivir, porque no hay generalmente... Eso no lo aprenden. Yo te aseguro que de las que piden trabajo, el 80% no lo sabe hacer. Sí, en las escuelas se enseña a copiar los textos, es no a redactarlos, ni a pensar. Sí, y hacer una carta. Ajá. Yo te aseguro, tengo la memoria, no recuerdo así. ¿Pero crees que los padrecitos se avienten de a gratis? Pon tú que algo quede. Que construye, que algo queda, dicen los curas. Ajá. Y, pero se puede dar una limosna, ¿no? No se viene a la iglesia. Pero no es eso el problema. El problema es que si se prestigia, si se hace una universidad oficial patito, ajá, se burocratiza inmediatamente y como un hongo explota y se invade las áreas de la enseñanza, quiero imaginar. Pero total, que yo decía hace 6 años, con una universidad emergente, todas las iglesias de Jalapa, Banderilla, Cuatepec, todo eso, los 12,000 muchachos van en la mañana, y entonces en cada uno de ellos, con su televisor y con cursos especiales, imagínate tú lo que hay que hacer en primeros auxilios de veterinaria, construcción de caminos, pues albañilería, desde luego, carpintería, cosas de esa naturaleza, y sobre todo lo que produzca cosas para comer. ¿Dónde has visto que aquí se utilice y haya acuacultura? De aquí a Veracruz habrá 2 sembradíos de tilapias. Uh-huh. Aquí en el cofre de Perote, que el agua ahí está. Sí. Bueno, no hay la costumbre ni nada de ir. Yo cada vez que voy me traigo una bolsa de truchas. Uh-huh. Valen creo 50 pesos y te traes una bolsota llena de unos pescadotes, mira, así, pero ¿quién va? Yo. Pues sí. Pero nadie. Sí, no, la cosa es que yo no le veo la voluntad a las personas para organizar este tipo de cosas para los jóvenes. ¿O no luce? Pues no, por eso. Pero 7 millones de jóvenes formando parte del Instituto de la Juventud Nacional... Sí. Es un montón de gente. Adelante. Hacemos una pausa, Jorge. Enseguida regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, los números telefónicos en cabina 5518-7760, alada sin costo 01800-581-8248. Estoy abriendo también la página de Notipoemas, Jorge, www.notipoemas.co.cc, para que usted también pueda seguir el programa a través de esta página. Oye, Jorge, pues... ¿Ahí se oye o nomás está el Notipoemas? Se oye, está bueno. La transmisión. Y muy claro me dicen. Bueno, adelante, por favor. Pues, Jorge, a toda esta situación de los ninis, de estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, se suma también, pues, la situación laboral, que, pues, bueno, a pesar de las cifras optimistas oficiales que hablan de que hay nuevos empleos, pues, la verdad, no vemos de dónde. Y yo, la verdad, yo no sé por qué este optimismo generalizado. Si estamos viendo la situación de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro y luego viene esta situación de Mexicana de Aviación, que la verdad es que resulta increíble ver ahora al señor Lozano, al secretario del Trabajo, a Javier Lozano, verlo defender ahora a los trabajadores y decir que pues es inconcebible que los quieran pues liquidar, que no es posible que esta empresa trate de arreglar su situación a costa del trabajo, de estos sobrecargos. Ese es el síndrome tributos. De un personaje, ese es el síndrome de un personaje de la televisión, mencionado por dos políticos es famosos, que... como son Beltrones y Madero, ¿verdad? Sí, pues de cuándo acá, ¿no? Primero. Sí, por eso, pero lo que el síndrome este de la chimoltrufia, que no recuerdo, creo que así le llaman, pero que es en realidad una inseguridad profunda en sus juicios, de manera que sus declaraciones resultan cambiantes de la mañana a la noche y que como afirma algo hoy, lo desmiente mañana. La explicación exacta de lo que quiso decir Beltrones y de lo que quiso decir el otro señor Madero, es el hecho de ser políticos inconsistentes. No sé si me explique, sí, querida. Betty, que no tienen una opinión sólida porque sus juicios están generados únicamente por la vanidad y beneficio que les produce el hacer una declaración ante cámaras y micrófonos. Y micrófonos. Oye, ¿de cuándo acá es defensor de los derechos de los trabajadores? Ahora, ¿no? En cuanto a lo que está sucediendo, me da una satisfacción perversa interior hecho de que se está descubriendo que la causa de la problemática de una empresa, con todo lo corrupto que puede tener el empresariado, estriba en esta ocasión en algo que se señaló aquí, la personalidad patológica de las azafatas. ¿Me explicó? Sí. Es decir, al examinar el gremio, no hice un estudio ni lo apunté, pero no había necesidad. Pero como tengo la deformación de la televisión, ellas confundían su trabajo con un escenario de lucimiento personal, donde no estaban los roles perfectamente delimitados, pero donde entraban todos los elementos. Haz de cuenta que la plataforma del avión, es decir, que el piso del avión era el teatro, el lugar de la actuación. Ajá. Entonces toda su personalidad quedaba deformada. Entonces tenían el impacto de su sindicato, las exigencias, el hecho de estar haciendo un servicio de servidumbre doméstica y el hecho de tener un maquillaje ante los reflectores del avión y la mirada expectativa de todo, y severosa de todo el auditorio, de todo México. El sí. Y ellas teniendo en sus manos la vida, el humor y el poder para ser obedecidas. En realidad, psicoanalíticamente, el caso es digno de examinarse. Ahora, si como todo buena mexicana o mexicana buena proviene de un hogar no convenientemente establecido y con deformaciones de educación infantil. Qué terrible formación, ¿verdad? Entonces, por eso... Qué problema psicológico, ¿sí? Yo detectaba que había una cosa... Y si se... Aquí nadie lo ha hecho. Y no es que quiera yo no defender, pero no es justo. Eso sí no es justo. Que doña Matilde o su hija Matilde, que tiene exactamente la misma formación, pero que nació en Madrilla, gane 4,000 pesos. Y la otra... porque tiene un compadre, su papá tuvo un compadre que es mecánico, lo que sea, o lo que tú gustes, si mandes, sí, gane 40,000. Habría que examinar todo eso. Porque ya no es la misma formación, sino las mismas patologías. Y obviamente. Yo no veo por qué si alguien contrata como abogado a Carrancá o al maestro Burgoa, puedan ganar 30,000 o 40,000 pesos y alguien más, por el hecho de tener una relación política, gane 600,000. ¿Me explico? Como que no está bien, ¿no? ¿Me explico la diferencia? Siento que la categoría de ambos es equiparable. Cuando no, Burgoa y Carrancá pudiesen superar ampliamente a muchos de sus colegas de sapiencia jurídica, y me refiero a los de la Suprema Corte, por decir algo. O a diputadetes que están ahí, como aquel que llegó a romper vidrios y a patear la madre y a vestirse como hippie con una bolita en la oreja y era diputado. ¿Por qué? Pues por suerte. Suerte te de Dios y el saber poco te importe. Entonces, si tenemos que empezar a tener un espíritu relativamente justiciero, habría que hacerlo. Y ahora se descubre, porque a mí, yo tengo idea de que si alguien lee las ventajas que tiene una empleada de aviación y su, ¿cómo se llama?, baremio, parámetro, lo que ganan, ¿cómo se llama?, hay una palabra. ¿Sus prestaciones? Sí, sus prestaciones, pero hay algo. Encontrará una falta de justicia muy notoria. No sé dónde se pueda encontrar eso. Sí, yo te lo decía, no es posible que ellas, digo con todo respeto, tengan un sueldo impresionante comparado con un profesionista, que bueno, que puede, yo que puede aseguro, estar sin trabajo. Querida, te aseguro, mi querida Betty, que una locutora con formación, habiendo ido a la escuela de locución, ¿cómo se llama eso? Sí, de periodismo, comunicación. De periodismo, periodista, eso. Normal, sin que sea locutriz, no locutriz. Una periodista o una reportriz, no. Una reportera verdaderamente debe ganar la tercera parte de una azafata. Y hasta menos, ¿eh? Y hasta menos. Muy bien, adelante. Muy bien. Betty. Bueno, eso por un lado, Jorge, pero por otro, y hablando precisamente de las locutrices y reportrices, se está llevando a cabo unos foros en el Distrito Federal en relación a la situación del ejercicio periodístico. Tú sabes, porque en México, pues el número... ¿Cuál el número fue tu tesis? ¿Te invitaron? No, fíjate que no. No pude ir tampoco. ¿No? ¿Tampoco? No, tampoco. Bueno, estuvieron aquí los relatores de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ah, ¿y qué crees que, qué pensamiento crees que externaron, Jorge? Y fíjate que no creo que escuchen el programa de nosotros, la verdad. Pues dicen que la concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación, es decir, los monopolios, pues obviamente limitan la diversidad, el pluralismo y el ejercicio de la democracia. Y que precisamente este ejercicio inequitativo de dar estas frecuencias al por mayor, pues causa que obviamente no haya libertad de expresión. Sí, ¿dónde irían a sacar eso, hombre? ¿Cómo ves? ¿Verdad? Ayer también estaba un cachito de don FCH. ¿FCH? FCH. ¿Conoces? Sí, creo que lo he oído. Estaba platicando con un entrevistador de reconocido prestigio que ya no cruzó la pierna, sino hasta la mitad. Ah, sí, creo que pero sí, ya sí, al lo principio vi. No entró con pierna cruzada. Yo soy bien observador, como dicen en Jalapa. ¿Qué observador es usted? Dice una señorita. Ay, señorita, ay, qué observadores. Bueno, entonces ya no cruzó la pierna al principio, pero sí, ese dedo en la mejilla, ese dedo aquí, ese dedo acá arriba, me debes mucho, yo he hablado mucho de ti, ese reproche interior inconsciente de ojos así extraños, de no te conozco, quién eres, yo te ayudé, en fin. Y el hecho de que lo gestual es importantísimo. Y ayer estuvo con él, ¿verdad? Vanix. Y el hecho de cuánto me debes, cuánto he hablado de ti, deja de ver quién eres, a ver, quién eres tú, poniéndome la mano aquí en la comisura del labio. Tú eres, recuérdame. Bueno, todas esas interpretaciones de la de lo gestual, obviamente son importantes. Pero algo dijo don F.C.H. Ajá. Dice, porque como dicen muy bien, hay una referencia a algo que nosotros tenemos muy fijo aquí en nuestro programa, obviamente él no lo ve, pero hablando de la problemática... De la inseguridad, ¿no? De la inseguridad, sí. Nuestra tesis del que a dos amos sirve con alguno queda mal, fue evidentísimo y clarísimo, y es una coincidencia afortunada, y me da mucho gusto que el presidente de la República tenga en cuenta uno de los caballitos de batalla que tenemos aquí, porque tenemos varios, el hecho de decir que mientras... él no quiso hacerlo porque no le conviene, quizá. Pero el que a dos amos sirve es el principio, la génesis, la etiología del problema de México, servir a dos amos. El servir a dos amos es tanto como... Igual, ponles dos rayitas, decir el pizarrón, parábola del que sirve a dos amos. Con alguno queda mal, puedo añadir abajo para explicarle bien a la gente, igual a corrupción, igual a México. Involuntariamente y sin saberlo, F.C.H. habló del problema de México, porque nunca habla de corrupción. De dos cosas el presidente no habla, ni de corrupción ni de honestidad. Obviamente no puede. Obviamente no puede, pero ayer se le salió. Mientras estaba con su interlocutor que ponía el dedo aquí, en hablar del que a dos amos sirve, y es la causa. A ver, el que a dos amos sirve es tanto como también negar la posibilidad de utilidad democrática de las alianzas. Es decir, ¿cómo carambas yo voy a estar haciendo caso al cardenal de Guadalajara y por el otro lado estar sirviendo a los empleados con una tesis verdadera y auténticamente alternativa, no digo comunista, pero alternativa imposible? Sí, ¿cómo voy a ir a cenar con Slim y con don Claudio X González y con el Maseco y con los otros señores y con el señor licenciado Jara Pelú o Gastón Azcárraga, por ejemplo, con el trinquetazo de Mexicana, y al mismo tiempo voy a defender a los de Pasta de Conchos, sí, o a los de Zacatenco? Era imposible. Está, y señaló involuntariamente, obvio, como las grandes cosas en el país suceden involuntariamente. Es muy buena frase, apúntale. Las grandes cosas suceden involuntariamente, fue solo un accidente, también en los científicos. Entonces el que a dos amos sirve, y eso fue una de las cosas que señaló F.C.H. Esa es la causa de su problema. Nomás tendría que examinarlo, porque decirlo para un programa o para dos programas, porque también estuvo con Beteta, o que, no, Beteta, ¿verdad? Es junto. Bueno, adelante, por favor. Hacemos un corte, enseguida estamos de vuelta. Thank you. Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Gracias por sus mensajes, por sus llamadas. Leonor Rivas dice, ¿por qué, dice, no organiza un grito de independencia alternativo? Ya nos están llegando muchas llamadas en ese sentido. Yo voy, no me meten al bote, ¿no? Por usurpación de funciones. Sí. También nos dice la señora Ortiz, dice, señor Saldaña, comparto la idea de muchos de que usted dé el grito y que cante la de Viva México. No, pero se pueden hacer varias cosas. Se puede declarar, a que alguien diga corridos de la revolución, López Tarso. Después de eso, que alguien serio lea, por ejemplo, La suave patria. Después, que alguien haga un orador fregón, haga un recuerdo, un memento, un recuerdo, una exaltación a la memoria de los héroes. Muy serio, muy profundo. Y después, pues dos o tres corridos y canciones de la revolución, en serio. Noche a la. Sí. Y luego el grito. Se lo sugiero para que lo hagan así en algún lugar. En alguna delegación, en alguna parte de esas. Bueno, pero volviendo a lo que decíamos ayer, me di cuenta, porque no tuve tiempo ni no sé qué, ya me satura mucho la información. Y no, habló el presidente. Yo creo que tiene que ver el hecho de que están planeándolo todo con una inteligencia excepcional del manejo de masas, el manejo psicológico de la masa. ¿Qué había sucedido ayer? Estábamos muy contentos porque una bella y espigada muchacha de Guadalajara había ganado en un concurso que obviamente está manejado de una manera mercantil, objetivizando a la mujer, es decir, haciéndolo un objeto, sí. Sí. Una mercancía, no, sí. Espero que sí, que no me guste ni critique. La están explotando. Claro. Y una chica que sale del capullo familiar y de la escuela de los legionarios de Cristo o de la motolinía o de donde coño venga, a las luces de que ya no tengo tiempo en mi agenda porque ya tengo representante, sí, sea Chicharrizó. Fíjate cómo México pasa de la nada a la gloria sin certificado de primaria. Uh-huh. Es decir, pasar del primitivismo a la decadencia sin conocer la civilización. Uy. ¿Quién dijo eso? Yo no fui, pero alguien lo dijo. Y así le pasa a muchas gentes, del primitivismo a la decadencia sin pasar por la civilización. Ese es México. Ese es el Chicharrito Hernández. Se chicharrizó el país. Y no es cierto. No estamos en la chicharrización ni en la jimenización. Porque se llama Jimena, ¿verdad? Sí, Jimena Navarrete. Jimena Navarrete. Entonces, nosotros ayer estábamos el Chicharrito metiendo goles, Jimena no sé qué, y que hay dinero guardado. ¿Dinero guardado qué? Y el presidente nos dio una serie de noticias que no son noticias. Dicho sea con todo respeto para los locutores, porque siempre el entrevistando, o sea, el político, acabo de ir a Pérez Jácome, gracias, señor Beteta, que me invitó, pero de veras, en serio, muchas gracias. Qué bueno que me da la oportunidad de hablar con usted y con su público, hombre, de veras. Cuando quiera, ya sabe, aquí estamos para servirle, hombre. A ver qué día se viene usted por la secretaría, pues, a echar unos taquitos y calcito. Véngase por acá, hombre, aquí platicamos y tal, a fin de mes. No. A ver, ¿qué día nos visita por acá, por el estado? Véngase, ¿no?, a fin de mes. No, así le dijeron, así le dijo Gurría a quienes. No, allá nos vemos en Hacienda a fin de mes. Bueno, pues dice el presidente que él sí va a la Cámara de senadores, pero que ¿no? lo quitaron, y que luego no lo quitaron, y lo quitaron y lo despreciaron, y luego le dijeron que sí, luego que no. Sí, pero pues ¿De veras, en serio, ha sido como que nos importe mucho si va o no va? Pues, ¿cómo no. para qué? Por eso digo, noticias así tanto como que, como decían los locutores, no. Si va, va bien, y si no va, pues... También. También, digo, lo mismo. No es noticia, ¿eh? Sí. La otra, ¿qué dice? Que si interviene o no interviene en su partido el PAN. Pues digo, así de que intervenga o no intervenga. ¿A poco sí le preocupa? Por eso digo, no, sí. No sé, a él no sé, pero a nosotros... A nosotros no. Ni madre, no. Fíjate que no, tampoco nos importa mucho si que Nava se va o no se va. Es que digo, ni modo, pues si se quiere ir, que se vaya. Los que se van. Y los que se quedan, es que no se van haciendo como los filósofos o de Güemes. Sí. Si se va, se va. Y si no... se queda, es que no se fue. Digo, no hay bronca, pero así como noticia, don Felipe, pues digo francamente. Ajá. Hemos crecido que dizque al 7%. Eso le decía yo a don Güenches esta mañana con su asadón en el jardín. Uh-huh. Don Güenches, ¿qué pasó? ¿Por qué está usted tan contento, don Jorge? Porque subimos al 7%. ¿Al qué? Al 7% de interno bruto, que soy, que, pero ¿por qué bruto, señor? No, es que sí se le llama del IPB. Entonces, ¿viste que crecimos? ¿Pero en qué crecimos? Pues no sé, don Güenches. Pues mire usted, es que no entiendo, obviamente. Claro. Don Güenches no entiende sí. Qué es el 7% y le vale. ¿Sabes qué le vale? Pues sí, porque en mi bolsillo no traigo ni para las tortillas. Sí. Es obvio. Sí. Y que si hay o no precandidatos del PAN, pues también. Que ya dio el banderazo, para las elecciones. Y también otra noticia importantísima para él. Ajá. Que las puertas están abiertas. Ajá. Para el que quiera irse o entrar. No dijo de entrar, dijo de irse. Ajá. Y que si se quieren ir, se vayan, y si no se quieren ir, que se queden. Ah, mira. Es lógico, porque finalmente, ante una reunión o un conglomerado humano, hay algunos que se quieren ir y otros que quieren quedarse. Y el presidente, con mucha curiosidad, advierte que el que se quiera ir, que se vaya, y el que no se quiere ir, que se quede. Mira, qué filósofo. También como noticia, filosóficamente hablando. También dijo algo del Bicentenario, ¿no? Que el que quiera festejar lo que lo festeje y el que no, no. Que no lo festeje. También ya me había yo percatado de eso, Qué maravilla. Y que también nos dio una noticia que también puede ser, no una verdadera y auténtica amenaza, pero sí una noticia, el hecho de que él hasta el último día va a gobernar. Mira. O es más, como decía aquel, es más, o aún hay más, la última hora. Es más, el último minuto. Sí. Presidente Díaz. Bueno, pues nada mira. Más. Y la noticia, que sí es noticia, que no se puede servir a dos amos. Uh-huh. Que yo la hago noticia voluntariamente, pero que en realidad, estas son las noticias que... Las noticias que dijo, pero en realidad, veamos la fuerza de la información. Pues realmente, ¿qué dijo? Nada. Nada que no supiéramos. Pues sí. Nada, que no supiéramos. Bueno, entonces pues... ya comentamos lo de ayer y no lo voy a decir que como era leche, ese es un periodismo sin escarnio. Es que ve, sí, yo creo que más bien tú y yo estamos demasiado preocupados en examinar las cosas. Cuando ve la filosofía de FSH es más sencilla, sí. Es más... ¿Sabes tú lo que sí me alarmó? Sí. Cuando un locutor, no me acuerdo quién, le dijo, haciendo gala de esa intuición escolar que tú debes haber visto en tu escuela de periodismo, de preguntar aquello que conmueva. Uh-huh. Llegar con el dedo de la pregunta al corazón del entrevistando y hacer que revele algo que no esperaba, para que de una manera incisiva y profunda él se vea comprometido a hacer una mirada introspectiva, es decir, hacia adentro de sí mismo. Y entonces te conteste con emotividad, como dice Chavela Vargas, cerrando los ojos y cruzando los brazos desde lejos, preguntando, ¿y qué sentiste? Porque no dice qué sentiste, no. Dice, ¿qué sentiste? ¿Cómo se llama? No se llama Chavela Vargas. Uh-huh. Adela Micha, las confundo. Saludos, Chavela. Sí. Como dice Adela Micha. Y entonces, pero lo dijo en serio, ¿eh? Sí, sentí lo peor es que se las dice... piernas. Y sí, ¿qué sentiste, coño? Se necesitan ovarios para para preguntar cosas así, ¿no? Pero, en fin, el hecho del qué sentiste, y entonces el locutor le pregunta a FCH, ajá, y dice, ¿cuál es los momentos más terribles y emotivos o lo que le más doloroso de sus... Y coño, ha habido 20, preguntar eso... No es periodismo, es el hecho de escarbar con morbosidad hasta lo profundo de si hemos vivido una continual desgracia y prácticamente todos los días hay algo que lamentar profundamente, desde una traición política hasta una tumba de 70 cadáveres, uh-huh, desde un incendio donde mueren 50 niños hasta la muerte de candidatos. Preguntarlo es saber que no va a responder. Eso por una parte. Y por otra, la respuesta, sí hay que refregarse, porque la respuesta merece... No la estoy elogiando. Estoy diciendo, mira lo que respondió el presidente. Afortunadamente no ha estado... Mi sexenio, mi gestión, no ha estado exenta de emociones. Es una respuesta o genial o catastrófica, no lo sé. Porque si se me murieron 52 niños, ¿debo considerarlo como una emoción? No, es una tragedia, es una tragedia para mí, es una tragedia. Si matan a uno de mis correligionarios... Pues imagínate. Si me secuestran a uno de mi partido y lleva 100 días y no aparece... Pues no hay nada. ¿Es una emoción? No hay nada. Yo lo hago como pregunta y lo digo estrictamente en serio. ¿Qué significa esa respuesta? Adelante, Betty. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, Jorge, y pues bueno, sí, yo creo que ni optimismo ni emoción por todas las cosas que pasan en México, pero lo peor de todo, ¿sabes qué? Es que ayer mismo le dijo en esta entrevista a Felipe Calderón, a su entrevistando, que que este es un proyecto que, como había dado muy buen resultado en Colombia, en Nueva York, en San Diego y en Italia, pues bueno, es un proyecto a largo plazo, por lo que proponía él que fuera transeccional. Imagínate. Más allá del tiempo, ¿verdad? Estaba platicando con alguien, dice, aquí estamos más fregados que en Venezuela, tú. ¿Por qué, oye? Dice, allá tienen un Chávez y aquí tenemos a dos. A Chávez, Chávez. Chávez al cuadrado, sí. Chávez, no, Chávez. No, poema. Ahora es carta, ¿eh? Ajá. Apreciables mineros chilenos, dirección centro de la tierra. Atentos siempre a mi tendencia informativa, quiero decirles, queridos mineros, hermanos chilenos, algunas noticias y aspectos que puedan servir a ustedes para que sepan lo que acontece en la superficie. Nosotros en México hubimos de lamentar un caso como el de ustedes. Claro, con el toque mexicano, los convertimos en daños colaterales. Se llamó pasta de conchos. Debo decirles que América Latina, que aquí arriba vive, respira y los esperamos. Las buenas noticias en estos días las da nuestro país. Hay optimismo, crecemos, menor inflación... Todo controlado, hay reservas, poca inflación, además tenemos Miss Universo, tenemos Bicentenario, concursos, iniciativas, y como todo nuestro continente celebra independencias y libertades. Lo bueno es que siento la necesidad de informarles, porque me imagino en la oscuridad de la roca, en esas oquedades donde se refugian, ahí no tendrán noción ni de tiempo ni de luz, solo el silencio. No tendrán ni noticieros, ni televisión, nada. solo la oscuridad envolvente. Por eso les informo de nuestros avances. Y pensar que a veces aquí arriba no nos damos cuenta de nuestros triunfos, a pesar de la luz. Por eso les informo. Les diré ahora qué es lo más leído esta mañana en la prensa nacional. Se difunden imágenes de una tormenta que afectaría a la Tierra. Un pequeño reportaje de cocina natural, el ponche de verano. La Secretaría de Marina encuentra 72 cuerpos en una fosa en Tamaulipas. Un arca de Noé se encuentra en Yucatán. El video de la muerte de un candidato. Y una declaración de Lupita Jones, que fue nuestra Miss Universo, que dice, yo ya cumplí. Hasta mañana, queridos mineros. Seguiremos informando. Periodismo complaciente y sin escarnios. Adelante, Betty. Oye, qué triste. Qué triste. Pues es que, oye, ¿por qué lo ves triste? Porque pues imagínate, Jorge, qué triste panorama. Es que yo no puedo ser optimista. No, okay. No puedo. Es que yo creo que más bien el problema es mío, ¿verdad? No. Ojalá fuera nuestro, fíjate. Sí, porque digo, puede ser que esto se vea mal, pero afortunadamente esos mineros de Chile están con vida, pero en México murieron, Jorge. Qué terrible, ¿no te parece? Los dejaron también un poquito, ¿no? Sí, entonces, pues ojalá que la carta hubiera sido a los mineros mexicanos, ¿no? Sí. Ojalá, pero ni siquiera eso, ni siquiera la oportunidad. Adelante, Betty. Tenemos llamadas del auditorio. Jorge, ya nos falta poquito tiempo. Dice Ernesto Pereira de la Colonia Industrial con los ninis. Algo similar pasó en los 60s cuando el Estado mexicano dejó de atender al sector educativo por falta de presupuesto. Dice, ¿qué está esperando Felipe Calderón? ¿Tener un 68 de mayor magnitud? Ay, Graciela Ruiz de la Unidad de Independencia, saludos. Dice, el hoyo de endeudamiento, yo creo que Calderón lo está guardando para cuando acabe su presidencia y se vaya del país. También Jorge Medina dice, saludos, felicitaciones a su excelente programa. Dice, ¿por qué? Dice, no proponer varias escuelas rurales para que enseñen a todos esos jóvenes. Dice que nada más no saben a dónde ir, señor Saldaña, que los está cooptando el narco. 7 millones es una cifra que hay que hacerlo de una manera electrónica. Ellos saben cómo. Ya no tengo. Adelante. Alejandro Valadez de Catepec dice, Bernardo de la Garza va a gastar $100,000, dice, para pagarle a Michael Phelps para los festejos del Bicentenario. ¿Será cierto? ¿A quién? A Michael Phelps. ¿Quién es? Es un nadador olímpico, Jorge. Yo no leí la noticia, no lo sé. Yo no sé quién es. ¿Y qué tiene que ver con el Bicentenario? Pues dice que le va a pagar para los festejos, pero no entiendo de qué manera. O más bien no he leído la noticia. Rosa María Contreras de Coyoacán dice, ¿será que Maleo Fabio puede ser candidato a la presidencia, señor Saldaña? ¿Qué puede decirnos? Pues yo en la mañana yo digo como que sí y luego al rato digo que no. Para usar su terminología. Adelante. Ya nos vamos, Jorge. Gracias. Hasta mañana, Betty. Mi corazón, mi amor, y desde que se fue, yo canto mi